papá. Y se baila o no se baila. Suena, estoy papeando y vuelve a sonar. Ya no está aguanto, me tenés podrido, nena. Esa gilada no me deja ni gargar. Ya no está aguanto, me tenés podrido, nena. Esa gilada no me deja ni gargar. Para un cachito, ya no te aguanto más. Me tenés podrido con ese celular. Presta atención. Salón de vibrador. Suéltalo, tapa. Si me lo olvido, me lo alcanzas. Voy pa' la esquina y me mensajeas. Voy para casa, vuelve a sonar. Voy a bailar y me llamas. Ya estoy torrando y esa gilada suena. Estoy paqueando y vuelve a sonar. Ya no te aguanto, me tenés podrido, nena. Esa gilada no me deja ni gargar. Ya no te aguanto, me tenés podrido, nena. Esa gilada no me deja ni gargar. Hacete socio, se viene el club. Para un cachito, ya no te aguanto más. Me tenés podrido con ese celular. Presta atención, hacete un favor. Colate el hoyo, salón de vibrador. Presta atención, hacete un favor. Cólatelo, un salón de vibrador.